sueño con amor y humildad podrás construirlo si con fe tú sabrás vivir humildemente más feliz tú serás aunque sin nada si tú quieres cada día con tu esfuerzo una piedra tras la otra alto llegarás si tú quieres cada día con tu esfuerzo una piedra tras la otra alto llegarás. En la vida sencilla encontrarás la guía que la paz donará a tu alma pura, las alegrías puras son las más hermosas, son aquellas que al final resultan ser más grandes. Lucha y lucha diariamente con tu esfuerzo. Piedra tras la otra alto llegarás. Lucha y lucha diariamente con tu esfuerzo. Una piedra tras la otra alto llegarás. Ooh.